Radio Miel, en dulce vida. Tu mejor compañera, Radio Miel. Día y noche, Radio Miel. La radio del pueblo. Esta es la hora en Radio Miel. 3:27. En las encuestas responde. En las encuestas. Yo, Radio Miel. Y aquí sin tu amor me mata el dolor. Siente mis latidos, ámame, muerde mis sentidos y envuélveme entre tus sábanas blancas. Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches frías y llévame contigo cada mañana. Amor, amor, amor, no puedo estar sin ti. Amor, amor, amor. Y aquí sin tu amor me mata el dolor. Sentimiento que quema por ti, querida. Y aquí sin tu amor, sin luna y sin sol. Solo lluvia ha llegado hasta aquí, mi vida. Hermanos Caipé. Siente mis latidos, ámame, muerde mis sentidos y envuélveme entre tus sábanas blancas. Tómame, bebe mis caricias, sálvame de las noches frías y llévame contigo cada mañana. Amor, amor, amor, no puedo.